Los pibes que están haciendo ruido acá. Corazón de papel, ¿quién es tú? Eres tú. Corazón de papel, color azul, ¿quién es tú? Mira, palma. Saludos a Mirta que trajo la bandera también. A todos. A Miriam que anda por ahí también de Rojo Club. A la chica de vida, palma amigo. Corazón de papel, ¿quién es tú? ¿Qué? Corazón de papel, color azul, ¿quién es tú? Jugarse con mi amor, con mi sentimiento, pero ya lo pagarás. Mira de estos, no tienes el valor, mi corazón para sentir todo lo que yo te quiero y por ti quiero vivir. Sí, y en tus ojos yo me vi. Mala, mala, eres mala. Yo soñé vivir contigo y a tu lado ser feliz. Yo soñé vivir contigo y a tu lado ser feliz. Presente, dice, ¿eh? Los charros, vamos.